después de todos estos dos años de parate, hemos vuelto, por suerte, a disfrutar de espacios recreativos y en este caso también de obras teatrales. Exactamente. Así que es una buena noticia y también es una buena noticia compartir un momentito aquí al aire de Radio Municipal Santa Rosa con el siguiente entrevistado que ya está en línea, a quien le vamos a dar la bienvenida. Paul Bardot, ¿cómo le va? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola chicas, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, nada, hola a toda la audiencia. Espero que estén todos muy bien. Bueno, espero que vos también estés muy bien y seguramente así lo es porque, bueno, te vas a estar presentando mañana 12 de mayo en el Teatro Español de nuestra ciudad con Brillantes Transformadísimos. Así es. Sí, yo no tan bien igual, porque estos últimos días son los días de más trabajo, de más nervios, de más todo. Entonces, en este momento quiero que se pase. Claro. Me imagino que querés que pase el jueves y ya relajar. Pero bueno, Paul, también me imagino que más allá, obviamente, de los nervios, la preparación y todo lo que eso trae, contento por volver a reencontrarte también con el público. Sí, no, ni hablar. Más allá de todo, es importante el volver a trabajar. Sí. Y bueno, estuvimos ya en el verano haciendo temporada del Plata. Sí. Que gracias a Dios, con este espectáculo que traigo este jueves, es el espectáculo con el que ganamos el Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Transformismo. Sí. Así que nada, felices de poder traer a La Pampa este espectáculo que es la verdad maravilloso. Me imagino. Y me imagino la alegría, justamente eso te quería que nos cuentes, ¿no? De haber ganado esta Estrella de Mar ahí en Marvel. Y te quería preguntar con esta terna de transformismo también, ¿no? ¿Existía desde antes o existe desde hace poquito tiempo? No, la terna de transformismo la luchamos mucho porque, por ejemplo, este año fue el año que más obras de teatro se presentaron en Mar del Plata. Uh-huh. Y nosotros competimos en el rubro Mejor Espectáculo de Transformismo con 16 espectáculos. Wow. Incluyéndonos. Sí. Y ya el hecho de estar ternados es un logro importantísimo. Y bueno, y después de tantos años de lucharla, porque en los premios Carlos, en Carlos Paz, en la terna de transformismo estaba, sí. Entonces también luchábamos en Mar del Plata para poder tenerla, y hace tres años nomás que está la terna, así que mirá, felices de poder haberla ganado. Sí, hace poquito, pero sí, justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Las veces que he estado en Mar del Plata, veo ahí en las peatonales, viste, los teatros y las obras ahí de transformismo, pero bueno, desconocía el número exacto de la existencia de la terna en particular. Claro, lo que pasa es que también es como yo digo, el espectáculo de transformismo es un rubro del arte que es especial, porque... Mm. No entra ni en comedia, ni en varieté, ni en revista, es un rubro especial, es una varieté especial también. Tal cual, sí, tal Entonces, cual. Entonces, estaba bueno tener nuestra terna ya. Exactamente. Si me tuvieras que definir qué es el transformismo, quizás hay alguien del otro lado que nos está escuchando la nota y bueno, no entiende, ¿viste? O no sabe, más que no entender. El transformismo, a diferencia del travestismo... nosotros los actores transformistas nos vestimos de mujer con el objetivo de hacer reír, de hacer emocionar, de transmitir algo y de sobre todo llevarle un poco de humor a la vida que la verdad que hace falta y más en estos momentos. Tal cual. Nosotros en el espectáculo tenemos caracterizaciones, tenemos stand-up, tenemos baile, actuación... Uh-huh. Hay de todo un poco. Totalmente. Van a ver en el espectáculo a Susana Jiménez, a Los Pimpinela, a Laisa Minnelli, a Mamá Cora. Va a haber un desfile de personajes. Sí. Y desfile de mucho talento sobre todo. Me imagino. Paul, ¿quiénes te acompañan en el escenario en esta obra? En este momento están viajando, llegan a las 2:30 de la mañana. Rocío Oroño, que es una bailarina. Sí. Es una de las pocas profesoras de ballroom que nos quedan en el país. Mira. Y Matías Ramírez, que también son los dos de Santa Fe. Matías Ramírez estuvo en el Bailando por un Sueño, sí. Bailando con Silvina Luna. Sí. Él es actor. Y bueno, y a la noche viajan Damián Duarte, que también es un bailarín que estuvo en el Bailando, estuvo en las revistas de Carmen Barbieri, y Alejandro Teselli, que Alejandro Teselli fue nuestro productor en, en Mar del Plata, y aparte es transformista. Y ahora en un ratito nomás sale de Mar del Plata, ellos vienen de Buenos Aires, sí. Y sale de Mar del Plata en un ratito Alfredo Iacono, que es un actor que viene desde Mar del Plata. Wow, completísimo. La verdad que es súper completo, exactamente. Paul, ¿se van a estar presentando en algún otro lugar aparte del Teatro Español? ¿En La Pampa? Vamos a estar mañana a las 21:30 en el Teatro Español. Yo después estoy solo en Anguil el viernes a la noche. Sí. Y después tenemos 14 y 15 en el Teatro La Giralda de Realicó. Bien, súper completo. También sabemos que has estado en varios pueblos del norte, por lo que hemos visto, como Parera, Relicó, Rancul. ¿Qué, cómo es el recibimiento de la gente, el espectáculo que vos llevas a cabo? Mira, hice hace un tiempo en Rancul para el Cumelén. El Cumelén es un programa donde reúne a abuelos, a jubilados. Y desde ahí me salieron otros shows, como por ejemplo el de Parera de la semana pasada. Me contrataron para estar en septiembre en Arata. Y ayer me llamaron para estar en Ojeda también. Todo de los Cumelén, digamos. Mirá vos. Así que feliz de que los abuelos reciban el espectáculo de esta manera. Tal cual. Porque por ahí vos decís, la cabeza está abierta en la gente joven. Pero en este tipo de espectáculos creo que lo disfrutan más la gente grande que de, o sea, tengo más llegada con la gente grande de que con la gente joven, porque por ahí la gente joven está buscando, qué sé yo, primero no es tanto del teatro, y después está buscando, qué sé yo, otro tipo de salidas. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés que te iba a preguntar eso justamente, Paul, ¿no? ¿Cómo veías el recibimiento de acuerdo a las distintas generaciones? Vos sabés que leía en una nota que le habían hecho una entrevista a Fran la Gorda, y justamente le preguntaban, ¿no? ¿Cómo veía ella el público, si estaba más abierto o no a este tipo de espectáculos de actores trans? Está, la verdad, gracias a Dios. La gente por ahí muchas veces va de curiosa a ver el espectáculo y nunca piensan de que el espectáculo es lo que es en realidad. Es más allá de que hay mucho talento, hay mucho vestuario, hay mucho trabajo antes, mucha producción, porque imagínense que nosotros tenemos en el espectáculo que yo traigo ahora este jueves, mañana, hay 40 cambios de vestuario, inclusive zapatos, pelucas, gargantillas, es mucha la movida que hacemos. Ahora entiendo tu estrés, te digo. Sí. sí. Y aparte es que tengo en la cabeza también de que termino este fin de semana, el próximo fin de semana estoy en Carlos Casares, y el otro fin de semana ya me queda libre para armar las valijas porque cerré para hacer temporada de invierno. En Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, así que me voy junio, julio, agosto y septiembre a hacer 6 funciones semanales a Termas de Río Hondo. Me imagino que tenés todo alguien que te acompañe, tu equipo, porque de verdad hacer toda esa movida debe ser estresante. Y tengo, bueno, Mari Reina Flores es la chica que me hace la producción, que me ayuda con la producción, con la venta de publicidad, con todo lo que puede, ella me ayuda. Y después tengo a mi asistente que es el que me ayuda a cambiar, que me lleva, me trae, me arma la valija, me desarma. Gracias a Dios tengo un equipo de laburo que es muy piola. Mi amiga Mía, que ella es mi amiga, es mi asistente, es mi confidente, la que me baja un cambio. Qué importante eso también, ¿no? Porque digo, te escucho y tanta gira, y que la verdad que está buenísimo que estés a pleno, pero también qué importante es tener a alguien al lado que diga, che, bueno, ahora relaja un poquito. Sí, y más que nada porque hace 3 años de toda esta vorágine, de ir, venir, de estar acá, de estar allá, lamentablemente me dio parálisis facial por estrés. Mirá. Entonces también mi gente me cuida de que no llegue a ese punto, así que nada, pero bueno, hay que arrancar, ya que tuvimos 2 años parados, y arrancar con todo. Y la verdad que lo has arrancado con todo. Sí, totalmente. Sí, miren, yo terminé el último día, el primer día de marzo en sí. Mar del Plata, y desde ese día no paré más. Estuve sí. todos los fines de semana ocupado, gracias a Dios, y bueno, y seguimos. Sí, sí, qué importante. Vos sabés que, Paul, siempre recuerdo haber leído una nota que te han hecho, ¿no? Que recordabas cómo empezaste, ¿no? Y te escucho ahora con todo esto que nos estás contando, una estrella de mar en el medio y tanta gira, digo, que qué lindo que lo vivas, ¿no? Que lo puedas disfrutar también. Sí, igual yo siempre digo... muchas veces me da cosa mostrar el premio Estrella de Mar, porque el premio en sí es un pedazo de plástico con una estrella, pero lo que significa es tan importante y conlleva tanto laburo detrás de tantos años de presentarte, de anotarte en los Estrellas de Mar, de que te vean los jurados y que te digan que no, y al otro año lo mismo, y al otro año lo mismo, sí. y ganarlo una vez significa de que vas creciendo y que realmente lo merecíamos. Exactamente, que el esfuerzo y la dedicación se notan y se reflejan ahí. Paul, así todos es. Los éxitos, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena onda, y bueno, te esperamos mañana y después con toda la gira que tenés por delante. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por llamarme, por darme el espacio, por brindarme su audiencia, eso es re importante. Siempre en todos los lugares donde estoy, digo lo mismo, lo que se agradece se multiplica y lo que no se agradece se pierde. Así que muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, gracias. Adiós, muchísimas gracias. Gracias. Pasaban las palabras de Paul Bardó, reconocido actor transformista, que se va a estar presentando mañana con todo un elencazo en el Teatro Español de nuestra ciudad. Brillante es Transformadísimos, mañana 12 de mayo a las 21:30.